Bueno, mi nombre es Soledad, soy maestra de cuarto grado de la Escuela 19 de República Italiana, del Distrito Cuarto. La verdad que el taller me pareció muy enriquecedor para los chicos y para mí también. Una buena manera de conocer lo que es la radio en sí, que ellos también tengan la experiencia de poder pasar por este taller. Bueno, me pareció muy positivo el hecho de trabajarlo en el aula para que ellos sepan lo que es la radio en sí. También ir al estudio, a ellos les gustó mucho, fue muy divertido para ellos poder conocer lo que es el día a día en la radio y poder participar en el estudio y ser ellos los protagonistas. Me pareció muy positivo. Hola, soy Fernando, de cuarto grado, de la escuela número 19. Lo que más me gustó de la radio fue que cuando hablamos por la radio, me gustó que la gente, mi familia, me escuchara a través de la radio. Hola, soy Camila, de cuarto grado, de la escuela 19. A mí me gustó cuando estábamos haciendo el taller, porque podía hablar de todo lo que me gusta, de lo que no me gusta, presentarme. Me pareció interesante cómo hablamos de Belgrano muchas veces. Hola, yo soy Sebastián, el vicedirector de la Escuela 19 del Distrito Cuarto, y estoy aquí para contar la importancia que tiene el taller de radio en nuestra escuela y también en el resto de las escuelas. Para nosotros es la posibilidad de desarrollar un tema escolar de nuestro diseño curricular, explorarlo de mil formas con los abordajes que se puedan hacer, el trabajar la organización de esos contenidos, la selección y por último el armado de un guión con el contenido necesario para expresar y comunicar esos conocimientos que se fueron construyendo. Para nosotros es muy importante, siempre queremos continuar año tras año porque es una gran posibilidad para los niños y las niñas de las escuelas poder tener voz y que esa voz sea escuchada por la comunidad.